en el 85 arrancó la radio, yo tenía 20 años. El mismo dueño del Dorado tenía una radio en Pando, Continental, y yo empecé haciendo radio en Continental en julio del 84. Creo que en septiembre, por ahí es cuando se le adjudica la onda. Entonces tuve la suerte de estar en el lugar indicado, totalmente, en el momento indicado, con el tipo indicado. Y con la suerte de que se le adjudica la onda a Melide y él quiere hacer una radio de música joven. Podía haber hecho una radio de sí, tango, sí, una radio solo con música, una radio... En ese momento las FM eran muy acartonadas, eran tres y eran muy... Muy cuadradita, sí, sí, ¿no? Era música todo el día, creo que estaba Henry Mullins, que tenía una hora de tarde en Azul, que hablaba. Uh-huh. Alguna cosita los fines de semana en el Palacio, que estaba Carbones ya. General, una radio que, la FM era una radio que no se hablaba. Sí, y la idea de todo era hacer una radio de AM en FM. Uh-huh. Yo tenía un programa los sábados solamente. Iba de 1:30 a 3 de la tarde en Continental, en Palo. Claro. Sí. Pasaba una hora de la música nueva de ese momento, claro, y media hora de música vieja. Esa era mi experiencia, poca y nada. Cuando en septiembre se le adjudica la radio a Melide, o en octubre, me lo comenta, me dice qué le parece la idea, digo, me encanta. Obviamente por entonces no tenía nombre la radio. O sea que la viví, la mamé bien, sí, no, desde claro, antes del, sí, del sí, comienzo, sí, y desde el comienzo que sí, se empezó a gestar, a crecer. Fue increíble. La experiencia de radio mía era escuchar radio. Escuchabas en la época, escuchabas Independencia, escuchabas Radio Mundo. Poco antes Panamericana, claro, esa era mi escuela, claro, ¿no? Autodidacta. Nada de ciencia, claro, de la comunicación, claro, nada, no había nada de eso. Que no existía todavía. ¿Y tenías un cierto gusto también por una parte técnica y todo eso? Yo hacía fiestas, claro, o sea, entonces lo que era poner discos, todo eso, o sea, era, ya tenía esa agilidad, sí la tenía. O sea, es el viejo DJ de claro, los bailes. Claro, claro. Entonces sí, sí, en casa tenía mis equipos, tenía dos bandejas, micrófonos. Mi escuela era mi casa, ¿no? Claro. Mi práctica era mi casa. Nada más, hay que decir otra cosa, vos sos Zapelli. Y por las venas te corre claro, cierta cosa que tiene que ver con la radio, ¿no? ¿Algún equipo de última generación tenías? No, pero mi abuelo fue el que instaló la primera radio en Uruguay. ¿Ah, sí? Que fue la segunda radio en el mundo. ¿La Paradisábal? Paradisábal. Claro, la que hoy es X14 El Espectador. Claro, salió antes, 10 días antes salió al aire que la BBC. Mira. Inclusive él, en esa época, todo lo que hicieras vos era nuevo, ¿no? Entonces claro, todo lo que hizo fue pionero. Pionero. También salió al aire, hablaba... Después hubo un locutor, Viacava creo que era, o Viana, no me acuerdo el nombre. Entonces, la radio se ve que la llevas en la sangre. Tenés radio en las venas, evidentemente. Y sí, lo increíble fue que mi abuelo fue quien instaló el transmisor de esa primera radio en el año 21, y fue quien lo inauguró también. Y yo en el 85, el 18 de mayo, cuando arranca El Dorado, el primer programa en vivo que tuvo la radio lo hice yo. Yo hacía la mesa y salía al aire. Ah, era el famoso operador locutor, o sea, no era locutor, era conductor. O sea, mi experiencia en realidad en radio se fue haciendo en El Dorado. Claro, sí, tenés esa historia familiar que, claro, la radio paradisaba, claro, que El Espectador les robó parte de la historia, porque sí, El Espectador sí, cuando festeja sus 75 años pone como fecha de inicio, fecha eso inicio de tu claro, abuelo, sí, y, bueno, no, algo, y no fue así. Algún club de fútbol también lo sí, hace, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Cuando yo iba a Pando todos los sábados, yo me iba a la casa de Melide y yo me iba con Melide. Entonces yo estaba un rato antes con Melide y cuando volvía a la casa de Melide. Estaba al tanto de... Sí, sí, sí. Seguramente sí, mucho menos que los hijos de sí, Melide, claro, ¿no? Sí, sí. Pero tenía un conocimiento previo de lo que se estaba formando, que era una idea al principio. Claro, claro. Después se fue haciendo sí, realidad. Sí, sí, sí. Y o sea, y arranca la radio en el 85 y tu función, ¿cuál era? ¿Operador ya? Operador y conductor. Y sí, conductor sí, de un programa. Vos tenías el número uno. Número uno, exacto. Número uno. Obviamente al principio había espacios que no estaban llenos, ¿no? Claro, ¿no? A las 7 de la mañana arrancaba yo en vivo haciendo número uno. Número uno. De 7 a 8. Ahí fue la primera vez que salió al aire, que cuando se inauguró la radio sí, oficialmente sí, sí, sí, fue esa. En realidad la radio salió por primera vez desde los estudios de Maldonado, 1611, el 1 de marzo del 85, fue el día que asumió claro, Sanguinetti. El día, claro, claro, claro. Un día de un calor impresionante, oh, sí, sí, sí, que fue el día que se tiró el cable, la radio está a la vuelta de Canal 10, claro, y la antena estaba en la torre de Canal 10. Claro, sí, sí. Y desde la punta de la torre, allá 120 metros para arriba, había un cable que llegaba al estudio de El Dorado. Ese 1 de marzo fue cuando se tiró ese cable y se conectó ese cable. Que de tardecita, todavía era 1 de marzo, o sea, había mucho sol, sería tipo 8 de la noche, por ahí 7, 8 de la noche. Se puso el primer disco, yo no me acuerdo cuál disco fue que puse, un disco mío fue, porque tampoco había discos en ese momento. O sea que oficialmente Y previo a la salida, el 18 de marzo, el 1 de marzo empezó a salir con música, que era un disco, se iba la canción y no había dos platos, era un solo tocadisco, ¿no? O sea, era una prueba, ¿no? Y de ahí se fue armando hasta el 18 de marzo. Y lo otro, la radio salió muy apurada, porque estaba Del Sol, que salió un mes después. Claro. Entonces la jugada era ser el primero. Sí. Y yo te digo más, la radio salió un lunes, 18 de marzo. El sábado 16 de marzo la radio no tenía un solo disco. Entonces, uno de los programas que tenía Melide en la radio de Pando, no me acuerdo el nombre, lo hacía un DJ local que se llamaba Mario, hacía fiestas todos los sábados, tenía mucho disco. Mario nos prestó, creo que, yo no sé si fue ese mismo sábado o el domingo mismo, todos sus discos trajimos de Pando al Dorado, los grabamos en cinta. Esa fue la discoteca de la radio el primer tiempo, todo cinta carrete abierto. Cada canción era una cinta sola. Yo llevé discos míos que tenía, Quique Pereira llevó discos que él tenía, Aldo Novik, que tenía un programa que iba, en ese momento iba de 8 a 10. Sí, sí, Precio Imaginario. Precio Imaginario. Uh-huh. Después de 10 a 11 iba Ranking 100.3, después venía Quique con Rock hasta el mediodía. A las 12 volvía yo, de 12 a 1. De 1 a 3 y media no había nada, era música solamente. 3 y media volvía yo, hasta las 5 y media creo que era, que venía Darío, que hacía Frecuencia Libre. Sí, sí. Darío Medina. Después creo que había 5 y media, creo que era hasta las 7, Frecuencia Libre. Creo que de 7 a 7 y media había un programa que era media hora de música, que no me acuerdo el nombre que tenía, de nada. O había un programa de media hora que era de oldies, que no me acuerdo si ya fue en el comienzo o no. Volví a Ranking 100.3 como a las 8 de la noche, de 8 a 9. Y después había un bache hasta la 1 que la radio cerraba, que no había nada, era música. Claro, música. O sea, Radio Rock arrancó mucho después, sí, Daniel, sí. El subte arrancó como un mes y medio después, y los fines de semana también, digo, gran parte del día era cada uno. Carlitos Unpierre, estudio artístico de la radio, tenía un programa los sábados, yo estaba de 1 a 3 y Carlos tenía un programa de 3 a 6. Y yo como operador tenía el horario de 12 a 6 de la tarde o a 7, y la hora que yo hacía de mañana de 7 a 8. Así que te tenían laburando como enano. Era un placer, seguramente. Un placer, claro, absoluto. Totalmente. Yo vivía en Positos y me iba en bicicleta. Sí. Una bicicleta de esas viejas de antes, de Positos hasta la radio, tenés subida. Y después la escalera. Y la escalera. Entonces, claro, no, sí. Pero, y antes tenía que subirme a la torre de Canal 10 a prender el transmisor que estaba arriba. Estaba como media hora para bajar, viste, toda la agitación. Y a veces Peti, que en ese momento no era Peti, era Freddy, vivía enfrente, se iba al liceo tempranito. Entonces, antes del liceo, pasaba por la radio. La puerta siempre abierta, la radio. Sí, no, sí, sí. No era una puerta que estuviera cerrada. Entraba cualquiera. Freddy en ese momento subía, me pedía una canción, la grababa y después se iba al liceo. Claro. Y ya te digo, muchas veces arrancaba yo hablando a las 7 y cuarto, que sí, era cuando, cuando el resuello. Ya estaba más descansado. Volvía. Si no, estaba muy agitado. La radio, que siempre salió al aire desde Maldonado 1611, originalmente, te hablo allá por fin de enero, el estudio no estaba en esta dirección, estaba a la vuelta, en Minas, entre Maldonado y Canelones. Allí se grabó la apertura de Ranking 100.3, del programa mío, el número 1, se grabó la apertura de Rock hasta el mediodía, y el tema era que el estudio de grabación, entre comillas, que había, era un cuarto de una casa vieja, o sea, un techo muy alto, y quedaba a la calle, y por Minas pasa mucho sonido. Estabas grabando, y pasaba la unidad, y había que cortar. 17, sí. En esa época hicimos algún piloto de lo que sería la radio, un demo, ponerle de 15 a 20 minutos con los programas que había, que era el Rock hasta el mediodía, sí, Radio 100.3, sí, sí. Frecuencia Libre, y no sé si el programa de Aldo, pero cada vez que pasaba un bondi, que era una vez cada minuto, y si te agarraba hablando, tenías que cortar y para atrás, ¿no? Y no había culedín ni nada de eso. La edición ahí era, cortabas la cinta, Marito, que era muy hábil en lo que era grabaciones, él sí editaba muy bien cortando cintas como se hacía antes, ¿no? Daniel arrancó en mayo, no me acuerdo la fecha que arrancó, pero sí me acuerdo perfecto cuando él hizo un demo mismo en la radio, en grabaciones. Él grabó el demo y después se fue. Y después el demo lo escuchó el dueño, Melide, estaba Sandra, que era la pareja de Melide, que era la locutora de la radio, Sandra Arévalo, estaba Mario, estaba Carlos Dumpierres. Yo también estaba, seguramente porque conseguía mi horario al aire, o sea, me acuerdo que yo lo escuché. El primer comentario de Melide, no me gusta. Daniel venía con toda la onda argentina, ¿no? O sea, con ese ritmo argentino que no era el ritmo de acá Uruguay, era bien diferente. El primero que dice Melide fue, no me gusta. Y el primero que dijo, me gusta, fui yo. tenía esa onda que a mí sí, me encantaba. Sí. Sandra dijo, a mí me gusta. Carlos Empierre dijo, a mí me gusta. Y bueno, está. Arrancó Daniel, que arrancaba... Yo no me acuerdo si arrancaba mismo la 1 o arrancaba a las 2 de la tarde. O sea, con el nombre, el Subterráneo. El Subter, sí, claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y se parecía en algo el programa al principio a lo que después no, fue? No, no, no. Era música y la onda que tenía Daniel, digo, que sí venía con lo que te dije, con el ejercicio de haber escuchado claro, mucha claro, radio claro. en Argentina, sí, que sí. yo te daba otra... Acá la radio era más, más cuadradota, sí, sí, incluso en AM, ¿no? AM. Este, Radio Mundo era muy... A mí me encantaba, pero era bien cuadrada. Espectacular, ¿eh? Prolijísima, sí, sí, muy prolija. Para lo que era El Dorado, demasiado prolija. Sí. Sí, y Daniel venía con una onda más argentina. Y él no era música solamente. Música del momento, música además. Música del ¿no? momento actual. Sí, sí, nada, y él, y de a poquito, fue agregando cosas, claro, ¿no? Sí, sí. Primer día al aire, por ejemplo, la radio no tenía teléfono. El teléfono llegó, creo que al segundo día llegó. No miento, el primer día de tarde llegó el teléfono. Uh-huh. Cuando arrancó la radio no tenía ni discos, te dije. Una radio de música, sí, sí. no tenía disco, era increíble, ¿no? Porque no teníamos sí, disco. Este país. Y no tenía teléfono. Tampoco en ese momento los teléfonos no eran lo que son hoy. La comunicación, veníamos de la dictadura, o sea que era casi imposible pasar una... Casi no sacar... Era imposible sacar una llamada al aire. Una llamada al aire estaba prohibido, sí. Supuestamente la tenías que grabar previamente. Sí, sí, sí, sí. Si bien ya no estábamos en dictadura, digo... Durante mucho tiempo siguió, ¿no? Esa... esa mía chucho. Ese, sí, sí. sí. Muchas cosas ese siguieron. Olor, ¿no? Y bueno, el comienzo de Daniel fue así, el subte, sí, sí. el nombre del subte. Yo no me acuerdo si fue idea de Carlos Dumpierres. Yo no me acuerdo dónde salió el nombre. Uh-huh. Eso Daniel seguramente lo sepa. Obviamente arranca y anda bien y se le da más horario y arranca, ahí sí creo que arranca a la 1 sí, sí. y después con el tiempo después va a arrancar a las 12 ah, y después sí, hasta sí. las 4 bueno, o sea, a medida que el tiempo lo acomodó y se acomodó Daniel y después se sumó a los 2 años Peti, fue creciendo y cada vez logrando mayor horario, mayor audiencia también, ¿no? Y vamos a revelar una vieja leyenda urbana que queda de aquellos lejanos 80, que era el muchachito pelirrojo que cruzaba la calle. ¿Cómo fue esto? Porque no era que iba solamente al subterráneo, iba no, a todos él, los programas. Él vivía en la radio. Era el típico vecino de enfrente. Claro. Y Freddy siempre cuenta, ¿no?, que cuando invocó esa radio, porque ¿qué pasa? En el dial habían 3 radios. Sí, claro. Las radios de antes no eran digitales, vos tenías que cambiar el dial a mano, ¿no? Las rodillas girabas. Sí, de repente apareció, el primer día la escuchó él. Y cuando escucha Ranking que dice Maldonado 1611, le dice a Jorge, al hermano, Jorge, es enfrente a casa. Al otro día le dice a Jorge de ir, Jorge ya no, que vas a ir a la radio, no te van a dejar entrar, toque otro, dale, van. Y ahí está por qué uno llega donde llega, porque es un tipo que... El no existe en la vida de Freddy. Y el hermano decía que no, y que sí, acompáñame. No. Y bueno, y al final lo convenció, cruzó, la puerta estaba abierta, vos subías la escalera... Llegabas de la escalera al estudio, habían 3 metros. Se metió para adentro y... Hola, ¿qué tal? Ah, yo soy oyente, qué buena, felicitaciones. Vivo acá enfrente. Sí, sí, sí. Y al otro día volvió un rato más y de a poco se fue haciendo amigo de nosotros. No, te digo más, digo para que veas cómo el tipo, la tenacidad del tipo. El otro día le hicieron una entrevista en Hora 25. Sí. Y el tipo contó que el abuelo un día, el Bobe, cruzó la red para decirle no lo dejen entrar más que no me estudia el nene. Pero y el tipo... Sí. Se lo dijo a Melide. Uh-huh. Sí, sí. Absolutamente. Vivía en la radio. Vivía en la radio. Vivía en la radio. De lo que yo lo he escuchado, siempre habló de sus comienzos del Dorado, sus comienzos con Daniel. Claro. Te digo más, hasta Daniel en algún momento, ya Peti ya era Peti, y Daniel... dejó de ser aquella figura que era. Sé que en un momento medio como que se lo recriminó. Yo sinceramente he leído muchas entrevistas que le han hecho a Peti en radio. Él jamás dejó de reconocer de dónde arrancó, de cómo arrancó, pero jamás. Lo he escuchado comentándoselo no en entrevistas a mucha gente que de conversaciones que se dan, digo, él jamás. Podrían haber habido muchos otros Freddys viviendo enfrente totalmente. A la casa, que incluso pudieron haber cruzado la radio, que jamás hubieran llegado a lo que llegó él. Él tuvo ese empujón. Sí, totalmente. Ahora, si ese empujón no lo acompañas con algo más, claro. es imposible que haya llegado a lo que llegó. Más allá de que lo critiquen, yo sé que lo matan. Un tipo cuando es tan popular, que tiene una audiencia en radio que es de televisión, no, o más que televisión, claro. va a tener los que te quieren... Y los que te odian, ¿verdad? Eso tiene claro. Pero hay un punto, el tipo tiene una audiencia histórica de radio con malos pensamientos, bueno, la tuvo en Océano, bueno, ahora la tiene siempre, a donde vaya, mañana va a Radio Patrulla y es el programa más escuchado, pero también la tuvo en el subterráneo. O sea, el tipo vivió también una experiencia de popularidad. grande, sí, en el subterráneo. Sí, sí, o sea, él fue creciendo. Uh-huh. Él arrancó tímidamente en el subte. La idea fue de Daniel. El nombre fue de Daniel. Daniel, obviamente, el nombre lo sacó de Argentina. Le dijo un nombre bien tipo de oficinista. Sí, Orlando es un nombre de viejo. Exacto. Y la idea fue esa de Daniel, ¿no? O sea, que Freddy desde su casa, que era enfrente, saliera por teléfono y como que se metiera, claro, en la onda del Dorado, como un pirata al aire, ¿no? Que de repente, sí, sí, aparecía. Sí. Bueno, así nació. Y después, un día pasó que desde el teléfono de su casa, hacía creo que el personaje de Agapito, o hacía algún tipo de, claro, personaje que se lo planteaban antes del programa, y lo hacían al aire, o alguna noticia que le daba un poco de vida o de color en la radio. Y así fue como él fue creciendo, y como él fue creciendo el programa. O sea, cuando Daniel tuvo otra voz con la cual dialogar, claro, con la cual interactuar, era Olmedo y Portales, ¿no? Claro, que además era lo mismo. Pettinati, durante el subterráneo, ¿estaba en la casa o estaba en el estudio? No, y al principio estaba en la casa. Porque él siempre salió con una voz distinta, como a través de un... No, cuando salía originalmente, como te comento, cuando era como el pirata, claro, ese que se metía en la onda, era desde la casa. Claro. O sea, la radio no tenía el medio técnico como para que saliera desde el estudio mismo o desde un estudio al lado. Salía desde la casa, formaba desde la casa, lo teníamos nosotros, quedate en línea y lo tiraban y al aire. La idea, claro, salía al aire. Por eso siempre salía con esa voz, claro, como de, una como voz de teléfono, claro. Hasta que un día, digo, haciendo un personaje que no sé si fue Agapito exactamente, pero salió al lado de Daniel. Entonces, una mesa redonda que había en la radio, chiquita, bien de café, redonda celeste que la tiene, de Figares esa mesa. Daniel y Freddy. Y yo, que era el operador, que Daniel me contaba cómo iba a ser la noticia. Hoy es muy fácil, tenés, sí, una, dos, tres, cuatro computadoras. Es incomparable, tenés, sí. Tenés 14 pantallas diferentes y metés al toque, como sí, hace Petit mismo, Malos Pensamientos, como hace Luis, el operador, le mete, sí, los efectos. Sí, no. El efecto antes era prepararlo. O sea, yo tenía como 10 discos de efectos que me había comprado en Brasil, que acá no eran muy comunes, discos de efectos de la BBC. Había desde caballos hasta, no sé, sonidos las, cualquier cosa. Entonces, Daniel me contaba un poco la noticia y los efectos iban en vivo, lo tenías que buscar, escuchar, sí, y poner. O sea, no iban ni siquiera en cassette, que era como más fácil. La radio no usaba cassette. Te diría hasta 5 o 6 años después salir al aire y no usaba cassette. Y muchas veces la locura de la noticia, no sé, me acuerdo una que no sé, que llegaban a la luna, no me acuerdo cuál era la noticia o la, sí, broma, sí, que, sí, hacían, y yo, en vez de ponerle, no sé, los pasos de luna o un efecto, viste, un ruidito de tipo galáctico, le ponía caballos. Entonces, ¿entendés? Los tipos llegaban a la luna y de repente había una tropa de caballos. Entonces, esa locura que hacían, el operador la tenía que acompañar con otra locura también, claro, ¿no? Claro, o sea, sí, no, era fundamental. Y tenía vía libre, digo, para poner lo que quería. En general ponía lo que Daniel o Freddy comentaban y después cualquier otra cosa, sí, sí, disparatada. No, yo me acuerdo, sí, que también caía. Salía una noticia y era instantáneo. Sí. Bueno, muchos de los grandes personajes de Pettinati surgieron de noticias. Claro. El reverendo Michael Bachman, que, uh-huh, fue uno que, sí, sí, habló, sí, mal del rock, y, uh-huh, fue un personaje con el que incluso también llegó a la tele con ese, sí, personaje. Sí, sí. Arranca este programa El Subterráneo, conductor Daniel Figares, no había productor, en toda esa sarta inútil que hay alrededor del programa de radio, era el solo, nada. Enfrentado al operador, sí, que en este caso eras vos, porque, sí, era tu turno, además. Sí, sí, exacto. Claro. Subte siempre la mesa, la sí, hice yo siempre. En aquella radio que tenía aquel parámetro único, que era el operador no estaba separado por un vidrio, claro, del conductor. Era el mismo ambiente, claro, ¿no? Lo que lo obligaba a trabajar en silencio. Entre comillas, en silencio, porque la puerta del estudio siempre estaba abierta. Siempre. Generalmente abierta. Siempre hacíamos el programa con la puerta abierta. ¿Qué pasa? Cuando esa puerta se abría, no tenía aceite, entonces muchas veces hacía... Muchas veces al mediodía, que Daniel era cuando estaba, él pedía comida al bar Saeta. Y estaba al aire y el mozo venía, entraba, acá está la pizza. Sí. Sin embargo, el recuerdo que yo tengo era de una radio que tenía una salida al aire muy prolija. Yo escucho más desprolijidades en una radio de hoy, 2014, que el recuerdo que tengo. Yo te digo más, lo que te doy ahora de grabación, ahí está Jean Lousteau haciendo la voz pelada, ¿eh? Una presentación de Radio Rock. Y escuchás perfecto, porque ¿qué pasa? El estudio de grabaciones era como la salida al aire, tampoco había una separación, sí, era todo junto. El Dorado usaba mucha cinta. Y el play de la cinta era un play que sonaba. Era, sí, sí, vos apretabas el play y no era algo silencioso. Sí, sí, era un ¡paf! Y vas a ver, Jean dice, yo, Jean Lousteau, esto, Radio Rock. Y se escucha el ¡pac! De que ahí entraba, no me acuerdo que sí, en la apertura que... Se escucha, sí, clarito. Bien, con música de fondo, eso lo disimulás. Peladito, Sí, no, sí, se escuchaba muy... No, no, pero una radio que incluso el estudio, originalmente, cuando arrancó la radio, no estaba tratado acústicamente. Estabas adentro de un baño. Y paredes que no tenían... Yo no me acuerdo, pero unos meses después fue que le empezaron a poner paneles acústicos para... Y en una parte de la pared, no, ni siquiera los... Es un techo, tendría... De casa vieja, 4 metros, ¿viste? Sí, sí, sí. El primer programa de gran éxito del Dorado fue el Ranking 100.3. Ranking 100.3, un clásico. De hecho, el Ranking generalmente incluso tenía más audiencia que el Subte. Sí, sí, el Ranking. Hasta era... la última época del Subte, que ahí el Subte fue el programa líder de la radio. Pero durante muchos años, el Ranking 100.3 siempre fue el caballito de la radio. Y ahí llamaba a mucha gente a dar el voto. Claro. Los rankings hoy de cualquier radio que hoy escuchamos, todas las radios tienen su ranking hoy. En esa época no existía ranking en radio, y menos en FM. Y ahí todos los votos que llegaba de la gente, no sé, un cuarto por semana, que tenías 200, 500, 800 votos, y Sandra los jueves de noche, porque el ranking se grababa, generalmente se grababa los viernes, voto por voto contaba, y no era un ranking que uno dijera, vamos a darle manija a esta canción y la metías más arriba. No, era... Respetaba. La democracia se respetaba. Muchas veces pasaba que era un llamado tras el otro, pa, pa, pa, pa, pa, cortabas otro llamado. Sí, impresionante. Ninguna radio de FM se identificaba por la frecuencia. La primera fue el Dorado, 100.3, diciendo el ton, ton, ton, turrum, 100.3. Yo tenía muchos cassettes de radios de FM de Estados Unidos, que me encantaba. Allá los jingles son impresionantes, ¿no? Sí. Y todo se identifica generalmente por Q107. Y el jingle del Dorado FM está justo sacado de la que te dije recién. Q107, es una radio de Washington, WRQX, de Washington, sí. 107. Y uno de los jingles de esa radio es muy igual al que hizo Medina, que fue el que fue un cassette que le hizo a Melide. Y varios. Uno tiene ese 100.3, claro. Está tomado de ese, nada que ver. Hay una diferencia enorme del original que se hizo. Pero está, yo sé que Daniel en su momento quiso, o en su momento, la última, o posterior al Subte, yo no me acuerdo. Y Daniel quería también como identificar más al lugar, la 100, claro. Que Melide no había querido. Era un loco difícil a veces en los cambios, esas cosas así no le gustaban.